es delirio o si es la realidad, pero me late el alma con desesperación. No me culpes, corazón, de mi dolor, es que hay celos cuando se sabe amar, y me duele que tengas otro amor que destruye nuestra felicidad. Yo he soñado que me engañas y no sé, porque siempre me repite el corazón que tus besos se los das a otro querer y que se acerca mi gran desilusión.